mío, tu esclavo. Y me pagas con traición al amor que yo te daba, yéndote con otro amor, vienes a mi corazón. Me clavas mil puñaladas